Vámonos con la lección. Hoy nos toca la lección 178. Y hoy nos dice: Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Y la número uno: que mi mente no niegue el pensamiento de Dios. Que nuestra mente no niegue el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios es puro amor, es pura aceptación, es perdón puro. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Y la número dos: se me han confiado los dones de Dios. Si se te han confiado los dones de Dios, entonces ¿a qué le temes? ¿Qué te preocupa? Tienes todos los dones de Dios. Sabes que Dios es solo amor y por ende eso es lo que eres tú. Entonces vive en el amor, siente el amor y no temas. Da tu paso firme y no niegues el pensamiento de Dios. Que tu mente no niegue el pensamiento de Dios. Con esto vamos a finalizar el tema del día. Ahora nos vamos a ir con la reflexión que se titula Racimos de Uvas. Escúchenla porque habla mucho, pues también, del dar amor y de cómo se te regresa el amor y no ver el ataque, ¿no? Los dejo con la reflexión y ahorita volvemos.